Si bien la política es la expresión o reflejo concentrado de la economía, y esto ostenta la condición de ley general, del mismo modo, la política exterior de un país dado viene a ser el reflejo de su economía hacia su y desde su seno. A la economía de la libre competencia de productores y comerciantes no monopolistas corresponde la democracia y la libertad política. Y este no es precisamente el caso del neoliberalismo globalizado y clericalizado o teocratizado que se aplica en la más estrecha complicidad compartida entre, de un lado, el capital financiero mundial y sus monopolios internacionales que han incorporado el narcotráfico junto a la venta y comercialización a gran escala de los estupefacientes y alucinógenos, desde el alcohol, el ajenjo, el whisky y todo tipo de bebidas espirituosas y aguardentosas, como por igual la morfina, la heroína, la cocaína, la marihuana, las anfetaminas, el éxtasis, la oxicodona, etc. Y del otro lado, las corporaciones religiosas, de carácter imperio parasitario, supersticiosas y oscurantistas, básicamente la peste del cristianismo, tanto de la Iglesia Católica Vaticano como de las confesiones protestantes que desde siempre, en la era moderna y contemporánea de actualidad, son directamente dependientes en grado absoluto de los monopolios imperialistas y cárteles internacionales. Siendo estas últimas características peculiares, las del neoliberalismo, las que desde lejos marcan las diferencias entre el liberalismo predominante sobre todo luego de la Revolución Francesa del 1848 hasta el 1890, momento este en que el monopolio termina desplazando a los propietarios y productores individuales de la vieja libre competencia en el mercado, y en su lugar se establece la propiedad y la producción monopolista hasta de carácter estatal, iniciándose así la etapa última y superior del capitalismo, cuyo estudio científico, a la luz del materialismo histórico y conforme las leyes del capitalismo y su desarrollo establecidas por Marx en el Capital, al llegar el régimen burgués a esta última fase, que es la del predominio de los monopolios en forma absoluta y siempre con carácter general, corresponde a Lenin. Por lo que el leninismo es el marxismo en la época del imperialismo y las revoluciones proletarias, de emancipación social y liberación nacional en las colonias, neocolonias y en los países atrasados y oprimidos por el yugo del imperialismo, como lo definiera con mucho acierto Stalin, leninista incuestionable. Conforme a Lenin y a la aplicación práctica de Stalin, al imperialismo no corresponde la democracia política, sino el predominio de la reacción política y del fascismo, que es la negación de la democracia para las masas y los pueblos. Estos sencillos y elementales asuntos, el gran ignorante supino, el farsante y felón, el leproso moral, espía pagado de los cuerpos secretos de los imperialistas, como la CIA, por ejemplo, del imperialismo yanqui, y por sus gobiernos, por lo que ese leproso moral era al mismo tiempo que espía pagado de la CIA, también hacía de miserable mercenario a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, que no entendía ni la M del marxismo, por cuanto era un inveterado anticomunista, al estilo del tristemente célebre autor del panfleto anticomunista y contrarrevolucionario Rebelión en la Granja, texto predilecto del segundo continuador del leproso moral, el también leproso moral, el capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina. Ese autor es el rufián mercenario del imperialismo y sus cuerpos de espionaje, particularmente del de Inglaterra, George Orwell, epígono de los traidores trotskistas españoles como Víctor Alba, Andrés Madariaga, Germán Arciniegas, el de Cuadernos de las Américas, revista del Frente Político Cultural de la CIA, como de los Luis Muñoz Marín, el peruano creador de la peste del aprismo, Raúl Aya de la Torre, convicto y confeso CIA, como al igual Pepe Tacones, el enano acomplejado, José Figueres de Costa Rica, creador del contrarrevolucionario Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, al que terminó imitando el prototipo vernáculo del leproso moral Juan Bo con su PLD, o más exactamente, pálido pelegato bochista. Pero por sobre todo, el marica y canalla de la peor laya, Rómulo Betancourt, el procónsul del imperialismo yanqui de Venezuela y América Latina. Así el leproso moral, arquetipo de estas depravadas alimañas, en sus tantos procesos de metamorfosis, se quiso decir marxista pero no leninista, o sea, en realidad fervoroso, anticomunista y antileninista en consecuencia. Y queriendo escarnizar a los que por convicción somos marxista-leninistas y para querer avergonzarnos, nos decía marxófagos, sin saber que por ser estudiosos de la ciencia del marxismo-leninismo, precisamente conocemos que el payaso sin talento ni originalidad no hacía otra cosa al esgrimir esa denominación como escarnio contra los que persistíamos en nuestra firme e invariable adhesión, estudio y aplicación del marxismo-leninismo por convicción y conciencia socialista revolucionaria, que hablaba por boca de ganso, puesto que ya Lenin, en una de sus primeras obras ideológico-políticas, ¿Quiénes son los amigos del pueblo y cómo luchan contra los marxistas revolucionarios, entonces socialdemócratas en Rusia?, destacaba que el célebre ideólogo y jefe de los populistas y anarcoterroristas, Mikhailovsky, acusaba a los marxistas revolucionarios consecuentes de creerse los dueños y señores absolutos del marxismo. Pues ese mismo farsante y rufián, que así como es históricamente el indudable pontífice de las traiciones y de todos los felones, lo es por igual de los más conspicuos canallas ladrones, por lo que creyéndose un semidios, el leproso moral Juan Bo no escatimaba empeños en alcanzar la condición del semidios Saqueo, como de Sísifo, condenado por rufián a su eterno suplicio, y falseador de la ciencia y sus verdades, la que nunca se ocuparía de estudiar con toda la honradez, honestidad y seriedad que amerita el estudio y aplicación de la ciencia. Así es oportuno recordar que otra de las hazañas de ese pontífice y prototipo del leproso moral Juan Bo es la de su audaz aventura de afirmar que a Balaguer, el tirano alimaña, no podía acusársele de fascista porque este país no era un país imperialista, según su aberrado y falso conocimiento, pues su peregrina afirmación la había leído en los guiones y libretos de los centros de adiestramiento y amaestramiento para la siembra de cizaña en el seno de las masas, apelando a la sofística como método por excelencia de la preferencia de los jesuitas y los provocadores de la CIA. Así, según ese mega ignorante, falso intelectual y experto en fatuidad que personifica como nadie el leproso moral Juan Bo, aquí en República Dominicana no hay ni podía haber fascistas. La fatuidad es la condición del presumido que se cimbrea y revuelca en su propia ridiculez y en sus imposturas ridículas. El leproso moral, Juan Bo, no fue otra cosa que un dechado de fatuidad, cuya torpeza intelectual y la retrasada inteligencia que era la suya no le permitían entender que siendo el imperialismo un sistema internacional, sus características y sus prácticas obligatoriamente debían tener efectos y expresión internacional. Por ejemplo, él, el mismo leproso moral Juan Bo, era un espía pagado de la CIA, que es la agencia central de información y espionaje del imperialismo, por lo que él, Juan Bo, el leproso moral, fue siempre un agente pagado del imperialismo yanqui y su política fascista, lo cual no puede ocultar ni negar esa concreta y específica bochornosa y vergonzosa condición solo equiparable a lepra moral, de la cual el leproso moral Juan Bo era prototipo y arquetipo como portador en un país subyugado, oprimido y sometido por el imperialismo yanqui norteamericano. por lo que efectivamente el tirano Alimaña, que aplicaba las recetas y guiones fascistas del imperialismo en la negación del ejercicio y de los derechos democráticos, conforme los guiones y libretos de la Agencia Internacional de Desarrollo, AID, que por cierto decían que ya no existía, que ahora solo existe la USAID, lo cual no es más que una engañifa más de la contrainformación y desinformación del imperialismo. Y de ello es prueba contundente la información que en el marco de la Asamblea General de la ONU ofreció el gobierno norteamericano, de que ha impuesto nuevas sanciones unilaterales e injerencistas como intervencionistas contra Venezuela, que aparece reseñada en la letrina hoy del lavador de activos, contrabandista y evasor de impuestos Opus Dei, Pepín Corripio, de fecha 25 de septiembre, página 9b, donde se dice que el director de la Agencia Internacional de Desarrollo, Mark Green, fue quien ofreció la información, dando cuenta de que dicha agencia imperialista yanqui dispuso 54 millones de dólares para financiar las actividades terroristas de la oposición al gobierno venezolano, y que de esos 54 millones de dólares, 19 millones eran para el círculo del comprobado paranarco y miembro del paramilitarismo terrorista Juan Guaidó. Y es esta misma agencia la que financia a Participación Ciudadana y a Finjus, como lo hiciera con el grupo provocador de la Mancha Verde, de los jesuitas del Centro Bonó y Montalvo, de la Iglesia Católica Vaticano, en contubernio con los grupos protestantes, de los traficantes y criminales, de los estafadores proclamados profetas, Ezequiel Molina del Rosario y Ezequiel Molina Sánchez, ideólogo de prácticas criminales para el tráfico de órganos verificados y comprobados en el caso de Carla Maciel, llevado a cabo por la amante de Molina Sánchez y la madre de esta, que es fuente de finanzas de la Batalla de la Fe. Esa es la prensa amarilla, la misma que desempeñara un estelar papel en la erección del falso intelectual, el leproso moral Juan Bo. Estos especímenes, sus seguidores y presumidos herederos de sus cabronerías, hoy nos los encontramos siendo empleados, por ejemplo, por un espécimen llamado Matías Bosch, sin más, quien junto a otro que usa sus dos apellidos, Sepúlveda y Allende, nieto este de Salvador Allende, expresidente de Chile y líder del Partido Socialista de dicho país, que a diferencia de la casi totalidad de dirigentes socialistas chilenos, no se inclinaba a la genuflexión ante el imperialismo norteamericano, sus monopolios y sus agencias como la CIA y la AID, todo lo cual lo distanciaba enormemente del leproso moral Juan Bo, por espía pagado de la CIA y a la vez politiquero mercenario a sueldo al servicio de los gobiernos yanquis y su Departamento de Estado. Bosch, como todos los Bosch, venido de Puerto Rico, era un vago engreído y saturado de fatuidad. Salvador Allende era proveniente de familia momia de Chile, o sea, proveniente de sectores oligárquicos. Bosch era un petulante y presumido de familia que ni siquiera podía llamársele amante del trabajo. Claro que las mujeres trabajaban porque los Bosch, igual que otros epígonos suyos, gustan vivir de las mujeres y así ha sido. Pero se ha de saber que el Partido Socialista de Chile o chileno no es un partido marxista-leninista ni revolucionario, sino más bien pequeño burgués socialista de centro con fuertes inclinaciones burguesas, liberales y socialreformistas. Subrayamos no revolucionario consecuente. Salvador Allende se ilusionó con poca cosa, con el camino parlamentario y electoral, y de hecho se ahogó en lo que Lenin llamó, cruda y honradamente, el cretinismo parlamentario. Los renegados revisionistas cruchovistas contemporáneos de los tiempos actuales usurparon y coparon las direcciones de una gran parte de los partidos comunistas, marxista-leninistas y revolucionarios proletarios, convencidamente adheridos al marxismo-leninismo y al más consecuente estalinismo. La incredulidad por parte del oportunismo infiltrado en el seno del movimiento revolucionario se generalizó con la acción del revisionismo cruchovista y brezhnevista. Las advertencias, lecciones y enseñanzas que encierran los textos de Lenin eran y fueron, altanera y provocadoramente, desconocidas y despreciadas, a lo cual contribuyó decisivamente el trotskismo latente, que es como el plasma de la sangre del castroguevarismo. En varios de sus más concienzudos y célebres estudios, Lenin insistió en cuidarse del cretinismo parlamentario, llegando a sostener que el más grave error a que conduce el oportunismo y el revisionismo, convertido y materializado en ese pernicioso cretinismo parlamentario, es la no comprensión de la verdad elemental que aportan las experiencias de la lucha en la sociedad burguesa, que es la que enseña que cualquier triunfo electoral parlamentario de las fuerzas revolucionarias no representa otra importancia que la enseñanza del acercamiento y aproximación de la guerra civil revolucionaria. En ese error cayó Allende y lo ejecutaron. Pero el leproso moral Juan Bo no cometió ese error, sino que deliberadamente ilusionó a las masas para que se consagraran a la democracia colonialista del imperialismo y pusieran distancia de toda concepción revolucionaria, en especial la del marxismo-leninismo, y los resultados en su haber han sido otros. El nieto Sepúlveda Allende del expresidente chileno no se debe dejar arrastrar e igualar a su abuelo, honradamente equivocado, con el felón y leproso moral Juan Bo, del que el rufián Matías Bosch es nieto y solo firma como Matías Bosch. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.